Ajá. No, digo esto porque siempre lo reconocimos a Pedro Troglio en su paso por Gimnasia como un volante aguerrido, un volante de marca, pero para el esquema de Bilardo en la Copa del Mundo de Italia 90 era una especie de mediocampista con salida, podríamos decir. Y llegamos al 8 de junio de 1990, al partido inaugural en el estadio de Giuseppe Meazza de Milán, y Argentina pone en cancha un equipo que uno lo intenta analizar hoy y es casi indescifrable. A ver, vamos con el equipo argentino. Hace 30 años y un día, con Pumpido en el arco, Juan Simón de líbero, Néstor Fabri y Néstor Lorenzo de stopper, el Checho Batista, Oscar Ruggeri en la mitad de la cancha, Jorge Burruchaga, Roberto Cencini, Abel Balbo, el Pepe Basualdo y tal vez la única referencia de ataque, Diego Armando Maradona. Un equipo rarísimo, ¿no? Una selección argentina casi, casi sin delanteros. Claro. Y enfrente Camerún. Camerún, que había jugado la Copa del Mundo de Italia, de España 82, que puso dos líneas de cinco. Claro. Un equipo que jugó... El colectivo delante del arco. Dos colectivos delante del arco, a falta de uno, que jugó definitivamente sin delanteros aquella tarde, pero claro, la selección argentina era inofensiva. Claro. Y Camerún tuvo una jugada en todo el partido. Fue aburrido, me imagino, de ver. Aburrido es poco, Leila. Un bodrio terrible. Claro, que además después, quizá, obviamente vos habrás visto el partido y te darás cuenta, Camerún luego pierde su... queda eliminada contra Inglaterra, una Inglaterra muy potente, que a Camerún le dicen, bueno, le jugó de igual a igual y quizás ahí estuvo el pecado. Que todos decían, bueno, si Camerún quizá hubiese hecho lo mismo, hubiese plantado dos líneas de cinco a Inglaterra, quizás jugando a la defensiva, sacaba adelante el partido. Pero fue, le jugó de igual a igual y ahí es donde perdió. Te adelantaste al final de la historia. Perdón, spoiler. Porque la moraleja de la Copa del Mundo de Italia 90 fue el que arriesga pierde. Claro, no te la juegues. No te la juegues nunca, jamás, porque vas a perder. A ver, Argentina pierde con Camerún 1-0 cuando un morocho grandote llamado Federico Manbijic saltó aproximadamente, y la fotografía al lado de Roberto Cencini lo marca, como saltaba Daniel Passarella. Saltó un poco más de un metro y medio. Conectó la pelota. Neri Pumpido increíblemente se le escapó a Claudio Canigia, que entró en el segundo tiempo. Lo mataron a golpes. Si uno vuelve a ver el partido con los arbitrajes actuales, Camerún termina con 4 o con 5 jugadores menos aquel partido. Le expulsaron a 2. Pero Argentina no le podía meter un gol a nadie y terminó perdiendo con Camerún. Carlos Bilardo siempre cuenta que juntó a sus jugadores en Trigoria, donde concentraba la selección argentina, y le dijo: o le ganamos a Rusia o nos matamos en el avión de vuelta, porque yo no me vuelvo a casa perdiendo en la primera rueda. Hubo muchos cambios en la selección argentina luego de aquel partido frente a Camerún. Uh-huh. Salieron los europeos, por decirlo de alguna forma, entraron los argentinos, los que jugaban en el ámbito local, más Claudio Paul Canigia. Argentina se hizo un equipo contragolpeador. Se lesionó Neri Pumpido, entró Sergio Goycochea y la historia luego es conocida. ¿Y el debate cuál es? El debate es el siguiente. Para nosotros, un equipo sin delanteros, un equipo que metía, pero metía muchísimo, con un corazón enorme, pero que no se le caía una idea en ataque, claro, llegó a la final y casi gana, uh-huh, una Copa del Mundo. En aquellos días le pegaron muchísimo a aquel equipo. Y la pregunta es, ¿vale reivindicarlo 30 años después? Y después está el debate que se dio el fútbol. Porque el Mundial de Italia 90, salvo algunos partidos, fue increíblemente aburrido. ¿Qué hizo FIFA? ¿Cambió el reglamento? Tal vez, como nunca antes lo había hecho. A partir del Mundial de Italia 90, se prohibió el pase al arquero. Mejor dicho, que el arquero pueda agarrar la pelota con la mano, uh-huh, de un pase del propio compañero. Una forma de agilizar un juego que, si volvemos a ver los partidos de Italia 90, salvo aquel gran partido de Inglaterra y Camerún, el 3-2 de los cuartos de final de aquella Copa del Mundo, con unos cameruneses increíblemente ingenuos, si lo vamos a ver en el punto de vista del resultado, era un fútbol que se moría. Sí, me acuerdo que lo habíamos comentado hace un tiempo cuando había fútbol. Creo que era, habíamos analizado un partido de Boca que fue muy, pero muy aburrido porque se metió recontra atrás. No sé si era una Copa Libertadores o qué. Y terminó empatando, pero el resultado era muy positivo para Boca en ese momento. Y el debate... ¿Te acordás? El clásico de en el Monumental. Claro. Con ese que Boca del Boca de Alfaro. Uh-huh, eso. No atacó una sola vez, pero bueno, sacó un punto que ese punto le valió el bueno, campeonato. Bueno, y ahí entrábamos también en el debate de, che, es un show. Por un lado, claro, es un show porque entretiene y uno lo que quiere ver es un buen partido de fútbol. Y por otro lado, el tema resultado, a Boca le convenía y bueno, puede ser un embole, pero el resultado importa. Es más o menos lo mismo, me parece. Y va encaminado por ahí, Leila, claramente, porque el debate es, más allá de si el fútbol es un espectáculo o no, queda claro que lo es. Sí. Si no, no generaría las pasiones que genera a nivel global. El tema es aquí si uno puede entender o comprender el fútbol desde lo táctico más allá de lo estético. ¿Se entiende el punto? Claro. ¿Puede ser un gran partido? Dos equipos que trabajen mucho lo táctico y que tal vez no se prodiguen demasiado en lo estético. Claro. Bueno, para analizarlo también. Yendo a lo más cercano, la semifinal de Argentina con Holanda en Brasil 2014 fue un partido de ajedrez. Fue un partido de ajedrez y no tiene muchas llegadas ese partido. Recuerdo el patente como Blar, primer central de Holanda, salía con pelota dominada y llegaba hasta tres cuartos de cancha porque todos sus compañeros estaban marcados a hombre. Es decir, se volvió un duelo en el cual los únicos que podían avanzar eran los centrales. Es como, digamos, cuando tenés que hacer salir a Rey del fondo. Era muy, muy... Y así todo, un partido muy, muy preciso. Así es como se dieron la contra de Robben, uh-huh, y otra cosa, y llegó a los penales en un 0-0 puesto, ¿no? Vos fijate que en la última Copa del Mundo, la final entre Francia y Croacia, y recuerdo que lo analizamos apenas finalizó el partido, Lautaro, Croacia si bien venía muy cansada porque había jugado suplementario en todos los partidos, claro, desde octavo de final, le intenta jugar un partido de igual a igual a Francia, lo que termina siendo muy lindo para el espectáculo, porque el partido terminó 4-2, pero un suicidio en relación con las posibilidades que tenía Croacia de ser campeón de aquella Copa del Mundo. Entonces, podríamos decir que Croacia puso por delante una cuestión estética, pero desde lo futbolístico la realidad es, y la realidad es que se comió 4 goles en la final. Por eso se arma también ese tipo de debates, ¿no? En el marco de, a ver, la final de Italia, de Estados Unidos 94... fue un partido horrendo, horrendo entre Italia y Brasil, 120 minutos en los cuales no se atacó absolutamente en ningún momento. ¿Por qué? Porque ambos equipos tenían mucho miedo de perder la final de un contragolpe. Claro. Esta es la realidad. Entonces, la FIFA lo que busca permanentemente es que haya más partidos, aunque sean finales, semifinales, con resultados de 4-2, que finales o partidos importantes de una Copa del Mundo donde predomina lo táctico porque entiende que le hace mal al espectáculo. Y que Argentina, que curiosamente Argentina había jugado muy mal aquel Mundial de Italia 90. Yo voy a hacer una apreciación. Creo que la lista estuvo mal hecha, donde predominaron, le faltó a aquel equipo un goleador. El goleador era Ramón Díaz, que se había consagrado campeón con el Mónaco, que estaba pasando un momento enorme de su carrera, pero claro, estaba peleado con Diego Maradona. Entonces vos tenías ahí un problema de vestuario. Y la cuestión es que ante un equipo, una lista mal armada, Bilardo, el cuerpo técnico, le encontró la vuelta cuando Argentina se paró como un equipo contragolpeador y a octavo final contra Brasil, contra una inmensa selección de Yugoslavia, al local Italia, y luego la final contra Alemania Federal, se plantó como un equipo que no tenía la obligación, por más que era el campeón del mundo, la obligación siempre la tenía el rival. Y en ese momento se sintió muy cómodo Argentina, y de ser una vergüenza en el partido inaugural frente a Camerún, terminaron siendo héroes a pesar de perder la final. Qué loco. Acá nos escribe David, hace un aporte interesante. Dice, en handball hay algo que se llama juego pasivo. Si un equipo no ataca, en 20 segundos le dan tiro libre al otro. Claro, un poco más de lo mismo. En el año 81, el fútbol argentino se armó un debate enorme. El gran equipo de aquellos días era el Ferro Carril Oeste, dirigido por Carlos Timoteo Grigol. Uh-huh. Y se pone el pie el señor Lautaro Fernández Celen. Sí, por supuesto, campeón 82-84. Aquel equipo, Leila, tenía la característica, aquel Ferro, de la posesión de la pelota en una época en la cual el fútbol, cuando se tomaba la pelota, se buscaba permanentemente el arco rival. ¿Qué hizo Ferro? Comenzó a jugar de costado. Comenzó a lateralizar el fútbol y el árbitro, que se apellidaba De Maro, hizo sonar el silbato y cobró un tiro libre a favor de Huracán, el rival de Ferro. ¿Por qué? Porque entendía el árbitro que Ferro no quería jugar el partido. O sea, fue antirreglamentario lo que hizo, claro, De Maro, pero entendía que uno de los equipos no tenía, no recuerdo bien ahora la figura que le encontró el árbitro, pero que no quería ser parte del juego. Ah, medio arbitrario. Digo, eso. Sí, claro. Sí, completamente. Fue un debate enorme que se dio el fútbol argentino después de ese partido. En el marco de qué era el fútbol o qué no era el fútbol, qué era el fútbol, el antifútbol, ese tipo de cuestiones. Bueno, un análisis. Bueno, después del 90, año 92, creo que sería el cambio de reglamentación de, sí, de que el arquero estaba imposibilitado de retener la pelota con un pase de un compañero, y que según varios analistas fue uno de los cambios más importantes para el fútbol moderno, ¿no? Esto de yo salir creo que jugando el, atrás. El fútbol tiene dos cambios reglamentarios enormes, uno en la década del 20, que es el cambio de la ley de offside, y el otro a partir de junio del 92, que es cuando el arquero no puede recibir la pelota, o sea, no la puede tomar con la mano cuando es un pase de un compañero. Cambió completamente el juego, Lautaro. Claro. Completamente. Carlos, bueno, excelente. Seguiremos. A ver, todos los junio, julio son recuerdos de Mundial, porque siempre, obviamente, la época. Excepto Qatar. Qatar va a jugarse en diciembre por las temperaturas veraniegas. Están ¿de qué tan año? Altas. Del 2048. No, está hoy, en el día de hoy, inaugura un estadio mundialista Qatar, así que ya está en los detalles. No sé, realmente no sé, pero bueno, se supone que que en algunos años se debería jugar el Mundial de Qatar, tan postergado. Justo ahora salió esta serie que se mete en el FIFA Gate y estas cuestiones, obviamente tomado con todas las pinzas que uno tiene esa serie, como tantas otras análisis, pero bueno, hay que chusmear también un poquito. Carlos, bueno, te mandamos un abrazo grande. Dale, y la semana que viene les prometo hablar ahora sí de la historia en la cual me preparé para el día de hoy, que era hablar de Sergio Javier Goycochea. Dale. Bueno, abrí la cancha, se meteré en eso, supongo también. Abrazo grandote. Abrazo. Así Carlos Aire, el fútbol del Mundial de Italia 90, a estos 30 años que cumplimos. Un abrazo. Una mirada, una melodía, un silencio. ¡Aire! Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Economía. El principal objetivo del gobierno es volver a poner de pie a Vicentín. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, acompañó al presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa en la que el jefe de Estado anunció la firma de un decreto de necesidad y urgencia para la intervención del grupo cerealero. Culfas dijo que la intervención que el Poder Ejecutivo realizará en la empresa, que tiene una deuda cercana a los 20 mil millones de pesos con la banca pública, tiene como objetivo central su rescate y subrayó el papel central que la compañía tiene en el mercado alimentario. Y esto significa volver a poner de pie a esta empresa tan importante y que el Estado argentino, con la idea justamente de una gestión profesional, con lo que significa YPF, que es una mirada estratégica, una mirada hacia el desarrollo económico y social, junto con una gestión profesional, eficiente, poder tener una empresa testigo en el mercado de granos y testigo en el mercado de cambios. Política.